I gotta find who's now number one, and why my angel eyes ain't here. Excuse me while I disappear. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. En medio de luces y acariciantes sonidos de jazz, Ben Sanderson cae en una espiral autodestructiva después de que su esposa lo abandona. Tras perder también su trabajo, decide ir a Las Vegas, donde inicia un lento suicidio, sometiéndose a excesos de alcohol. En la ciudad del pecado conoce a una prostituta solitaria y de buenas intenciones, perfecta compañera de tan amargo viaje, donde entablan una relación marcada por el amor y el alcohol, en donde ella depende de él y él depende de la botella. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2-2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa: Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicado en la 6 de diciembre y República. Bien, profesor Fernández, luego usted nos dirá, del 1 al 10, ¿qué valoración le da a este filme? Pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Bienvenido. Gracias. Bueno, esta película es heredera de una técnica que es bastante ignorada. Hay mucha confusión alrededor de la estructura de progresión acumulativa y el género pieza. Esta película que vamos a analizar en la segunda parte está escrita y después montada con esa estructura y ese género. Como decimos siempre, tanto las estructuras como los géneros no es algo que alguien en un momento determinado, para complicarnos la vida, haya creado. La creación surge desde el mismo momento en que los seres humanos quisieron interpretar, montar un espectáculo basado en un hecho cualquiera de la vida. Ahí mismo subieron a escenario las estructuras y los géneros, que desde luego fueron dándose cuenta los críticos, los especialistas, a medida que avanzaba el arte dramático. Tenemos que decir, por ejemplo, que esta película es heredera también del trabajo de Eurípides, y específicamente con las troyanas, que las troyanas se participaron en las Dionisiadas, que, como ya hemos dicho en otros programas acá, eran parte de las Olimpiadas. O sea, al tercer año de haberse creado las Olimpiadas oficialmente, surgieron las Dionisiadas, el nombre viene del dios Dionisio, que es el Baco, el dios del vino, de la vida, de la sexualidad. Se celebraban competencias, igual que en el deporte, pero de arte dramático, de lo que empezó a ser el arte dramático, que había surgido en el siglo VI y se había consolidado en el siglo V antes de nuestra era. Bueno, en el 415 se estrenó Las Troyanas, y ya Las Troyanas tiene esta estructura y tiene este género, la pieza. Entonces, podemos ver, los estudiosos, los que quieran profundizar en esto, toda la obra de Antón Chejos está en esta estructura y en este género. La obra de Berman, no toda, porque hay algunas que están en estructura clásica, pero siempre tiene un sello. Pero hay una película de la cual, a la cual esta otra película que vamos a analizar hoy rinde homenaje, que es Grito y Susurro de Berman. Berman, y lo hace de forma muy peculiar. Hay momentos cuando Berman, como es lógico, trabaja en la mayoría del filme o del guión, lo trabaja por bloques. En cada bloque, cada vez que él va a hacer un bloque, él va a rojo. El fundido es a rojo. Bueno, pues aquí, esta película que analizaremos hoy, hace ese guiño, ese homenaje a Berman, pero en lugar de ir a rojo, pues va a negro. Hay un fundido negro cada vez que termina un bloque, y es evidentemente, para las personas que conocen bien la historia del cine, un homenaje a Berman. Pero tenemos aquí también en el continente varias películas, muchas películas tratadas en eso. Por ejemplo, la uruguaya Whisky, que la hemos analizado aquí en este programa, tiene esa estructura. Y el mismo Woody Allen tiene varias, pero la más sobresaliente desde mi punto de vista es Blue Jasmine, que también analizamos aquí en este programa, y tiene esa estructura que no es clásica, o sea, que actúa como sigue. La pieza tiene características muy propias, es expositiva, o sea, no hay bandos en pugna. Es expositiva, la estructura se estructura a través de acciones, no estructura a través de acciones dramáticas, sino de hechos concretos que van creciendo, y se llega a un clima por el acumulado de la información y no porque haya dos bandos que estén en pugna. Utiliza lo comprobable, o sea, se apega a la vida. No hay nada que tú digas, bueno, esto es una fábula, esto es algo de ficción, sino lo que busca es apegarse a la vida. Repito, es el género y la estructura más realista de los tres, que lo son, la tragedia, la comedia y la pieza. La pieza es la más realista de todas las estructuras y los géneros. En la pieza, la muerte no está precedida por el suspenso, o sea, tú no esperas, es que en realidad no esperas nada, las cosas se van imponiendo, pero no te prometen algo al principio que después se va a cumplir. Es la estructura y el género menos favorecido por el favor del público, porque es más difícil, te exige al espectador una mayor concentración y fijarse, porque hay muchas cosas sutiles, hay muchas cosas internas. No es que en la otra estructura no se puedan hacer grandes obras, desde luego que la hay, pero sospechosamente todo el llamado cine de autor, desgraciadamente casi desaparecido, estaba creado a partir de la estructura de progresión acumulativa y el género pieza. Las características de la pieza es muy fuerte. La situación final es casi idéntica a la del comienzo de la obra. Lo único que los personajes al principio ignoran algo y al final lo sabe, y eso le cambia la vida, eso cambia todo. Es lo que se produce casi siempre en esta estructura y en este género. Hablábamos del realismo y hay que aclarar eso, porque hay mucha confusión, incluso a veces entre los propios críticos, entre el naturalismo y el realismo. El realismo es, vamos a dar una tabla, brevemente, una tabla de lo que entendemos como realismo, que es diferente al naturalismo. Por ejemplo, los géneros no realistas, y fundamentalmente el melodrama, utiliza el naturalismo. Pero los géneros realistas, como son la tragedia, la comedia y la pieza, utilizan el realismo. Vamos a explicar qué cosa es el realismo. El realismo trata de representar la verdad. Esto se traduce también en el uso de la emoción, que debe huir del sentimentalismo o de lo artificial. El realismo da la verdad por medio de retrato fiel de los personajes. O sea, también hay una diferencia entre la figura que narran la historia en los géneros realistas y las figuras que narran la historia en los géneros no realistas. En los géneros realistas son personajes, tienen tridimensionalidad, o sea, tienen fisiología, sociología, ciencia, psicología, o sea, son como los seres humanos, tratan de ser lo más apegado al ser humano. En tanto que las figuras que trabajan en los géneros realistas son estereotipos, o sea, son conceptos, el bueno, el malo, el villano, la ingenua, todo lo que cabe como estereotipo. El realismo encara la vida objetivamente. El autor generalmente no se entromete, dejando que los personajes y las circunstancias actúen uno sobre otro en la búsqueda de la solución. El realismo, al tratar objetivamente la vida, le da sentido, la interpreta. El realismo saca la mayor cantidad de efectos del detalle específico. Por eso suele ser, pero aquí hay un aporte de esta película, suele ser ese cine lento que incluso la gente le da como categoría. No, es un poco lenta. No, cada género tiene su ritmo. No es ese tempo staccato que nos han impuesto los thrillers. No es propio de todas las películas, porque no todas las películas están trabajadas como en la tragicomedia, que es la aventura que exige ese ritmo violento, pero el género pieza. Lo que pasa ahora, y eso me llama mucho la atención a esta película que vamos a analizar hoy, que sin embargo no tiene un ritmo lento. Es una pieza, es una estructura de progresión acumulativa, pero logran a partir de algo que se ve con mucha claridad en esta película, que es las escenas cortas y las tomas muy concretas, que, y sobre todo en la edición, logran un ritmo que no tiene nada que ver con lo que conocemos como la pieza. Sin embargo, demuestra que se puede hacer algo con un ritmo más actualizado, vamos a llamarle así. Sin embargo, es una pieza y es una estructura de progresión acumulativa. El ritmo del realismo es lento, como acabamos de decir, por la propia naturaleza de la técnica, que es minuciosa, y por el mayor interés en la caracterización que en la acción dramática. No hay acción dramática, o sea, todo es caracterización, cada escena es una caracterización. Caracteriza al personaje, caracteriza la atmósfera, caracteriza el ambiente en sentido general. El realismo da la impresión de lentitud, de vaivenes, de marcha gradual o ralentizada por el meandro de los conflictos, de los éxitos o los fracasos. El realismo se apoya especialmente en las impresiones sensibles, escoge el lenguaje más cercano a la realidad, a la sencillez y a la naturalidad. Hay que decir también que esta película tiene, bueno, como ya habíamos señalado, una magnífica edición. Además, después vamos a, también tenemos objeciones, no es todo bueno, pero en definitiva, bueno, no es que no sea todo bueno, todo es bueno. Lo que pasa es que hay una tendencia en el cine norteamericano que nosotros nos preguntábamos, viendo la película, que ya la he visto como 3 veces, nos preguntábamos si esta película fuera en Europa, fuera más realista y no estuviera buscando tanto gustar al espectador. Hay una tendencia en el cine norteamericano que es gustar, o sea, la joven es bellísima, el actor es un galán, y entonces yo me preguntaba muchas veces si esta película hubiese sido en Europa, no hubiese sido una joven bella, atractiva, hermosa, y hubiese tenido otro tratamiento más áspero, quizás, y quizás incluso más realista. Pero de todas maneras, esa es una tendencia en el cine norteamericano que hay que tener en cuenta. Bien, de nuevo la música de Harry Tobia, It's a Lonesome Old Town. It's a lonesome old town. When you're not around, I'm lonely. As I can be, I never knew how much I miss you. But now I can plainly see

llega un momento que lo pone agresivo el propio alcohol, o sea, el resultado del alcoholismo, pero no es una buena persona. Entonces le pide dinero a la gente y no le paga, y entonces la gente incluso quiere que no le paguen para que perder el vínculo con esa persona tan incómoda. Bueno, él decide, cuando ya lo botan del trabajo, él decide ir a Las Vegas a morir bebiendo. Pero cuando llega a Las Vegas se encuentra con una prostituta que tiene un proxeneta que es ruso, y entonces tienen este hombre es un malvado, el ruso, y pero tampoco es una mala persona. O sea, ella cae en la trampa esa de saber que es una buena persona y de aceptar que la maltrate, incluso la hiere ahí en la violencia del proxeneta. Y en un momento determinado que ella se deja marcar, tiene en una pierna, tiene un navajazo que él le dio en un momento determinado. Entonces ella es un personaje capaz de... tiene muy baja autoestima a pesar de toda su belleza y su hermosura, y está preparada como para lo que va a pasar en la película. Por eso está muy bien pensadita la película, porque ella tiene una característica de, primero, la autoestima muy baja, y cuando llega este hombre, este que viene a morir a Las Vegas bebiendo, se conocen y empiezan a establecer una relación, y ella se da cuenta de que es distinto, de que primero que no la evalúa, no la juzga a ella como prostituta, acepta lo que hace, nunca en todo el trayecto de la película él nunca pone reparo en eso, y él, en un momento determinado, cuando se dan cuenta de que están enamorados uno a otro, se asustan, ¿no? Y él le dice, bueno, está bien, yo me voy para tu casa, pero no intentes nunca quitarme la bebida. Y entonces ella acepta eso. Entonces toda la película es el trayecto, a veces humillante, porque los botan de los lugares donde ellos están a partir de hechos concretos que van pasando, pero en la medida en que va cayendo más en la decadencia esa situación, el amor va aumentando entre ellos. Pero producto de la bebida hay un momento determinado que ella sale a trabajar por la noche y él no puede estar, y sale a un casino a jugar y a beber, y allí una prostituta se encarna en él, porque él no la busca, se encarna en él, y entonces él se la lleva para la casa y ella sorprende que está en la casa con él. No han hecho el amor nunca. Él incluso le dice, no, yo soy mal amante, a mí no me interesa eso, porque están buscando más que lo físico, están buscando no sé, la protección de otro ser, ¿no?, que lo entiendan y demás. No es que no vayan a hacer el amor, pero lo hacen en un momento climático, un momento importantísimo, ya cuando él va a morir, ¿no? Y entonces ella, cuando él descubre que está con otras prostitutas y que está haciendo el amor con la prostituta, que no lo ha hecho con ella, ella lo bota de la casa. Y entonces hay un momento determinado que ella sale a trabajar por la noche y se encuentra con tres jovencitos que después quieren estar junto con ellos los tres, y la maltratan y la golpean y todo, y ella está toda destruida. Y hay un momento que, digo todo esto, pero como te podrás dado cuenta, no hay acciones dramáticas, no hay nada que se lo ponga. Él le dice, yo voy a seguir bebiendo, y ella no se opone. Él llega allí, él primero tiene dinero para... Él lo dice, tengo dinero para en 4 meses morir bebiendo. Pero además vende el auto, vende hasta el reloj, tiene dinero para todo. No hay nada que se oponga a que en una película de estructura clásica habría bandos en pugna. Por ejemplo, el proxeneta, cuando empezó la película, que todavía tú no puedes darte cuenta de qué estructura o qué género es, porque hay un método para uno darse cuenta, uno dice, ese personaje, ¿por qué está luchando? Está luchando por tal cosa. ¿Qué se lo pone? Es una estructura clásica. Si no pasa eso, y en los primeros momentos nunca pasa, tú tienes que esperar a que llegue el punto de giro, y si no, el punto de giro no llega porque no hay nadie que se oponga a lo que el personaje quiere, pues se trata de una estructura de progresión acumulativa y género pieza. Entonces aquí pasa eso, no hay acciones dramáticas de principio a fin, hay una exposición, los hechos van avanzando, esa relación de esa pareja va avanzando, pero no hay acciones dramáticas fundamentales de principio a fin. No es que no haya un momento, hay un momento determinado que ella, cuando lo ve tan deteriorado ya, le pide que vaya a un médico y él no quiere. Entonces ahí hay dos bandos en pugna, pero eso es pequeño. Inmediatamente ella se dio cuenta de que es inútil, que se va a morir, que no tiene que ir a ningún médico. Entonces hay eso. Pero además decía en la primera parte de mi comentario que es una gran película de amor, porque el amor trasciende a todo eso. Ya cuando se está muriendo es cuando único ellos hacen el amor. Y sucede, durante todo el tiempo hay algo que es muy, muy bueno, que le da, incluso le da forma desde el punto de vista estructural a la película, que ella se ve con un psiquiatra. Pero el psiquiatra nunca aparece, siempre aparece ella hablándole, pero hay un momento que está acostada ella en un sofá y uno se da cuenta que es con un psiquiatra. Al principio tú no sabes con quién habla ella, y ella habla, y ella se expone, hace su historia trágica de la prostitución, las cosas que le han pasado y demás, habla del proxeneta. El proxeneta lo mata a otro grupo de eso, no tiene nada que ver con el protagonista ni nada de eso. No hay suspenso en esta película, lo que hay es tensión. Todo es muy fuerte, las actuaciones son geniales, el rostro de esta joven a veces habla sin hablar, por lo expresiva que es. Y ni se diga del personaje principal, del borracho, que lo hace, ¿cómo se llama?, el sobrino de Coppola, porque además yo lo admiro mucho, porque él no quiso nunca sustentar su carrera en el apellido de la familia. Él es sobrino de Coppola y ha hecho una carrera brillante, brillante, brillante. ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo cómo es el nombre del actor. Bueno, después lo voy a recordar. En definitiva, aquí está Richard Gere. No, ahí está haciendo referencia a otra película. Es Ken, ¿cómo se llama el actor? Bueno, lo recordaremos después. Tiene esa característica formal que le da una unidad y que es muy útil, es un recurso que se utiliza en las películas y después y que se logra darle una unidad, porque hay que decir que desde los griegos se sabe que hay dos estructuras, una estructura interna que tiene que ver con las acciones dramáticas o con la línea de historia, para si es una estructura de progresión acumulativa, pero hay una estructura externa que es la forma en que tú organizas la escena, si es cronológica, si tiene retrospectivas y demás, si tiene, como en este caso, estas participaciones de esta chica, la prostituta, hablándole a un psiquiatra. Bueno, esa es una estructura formal, pero que es un recurso muy útil, porque así profundizamos en las caracterizaciones de cualquier personaje, en este caso de la prostituta. Ella va diciendo cosas increíbles de experiencia que tiene ella con la, y lo que le ha pasado con este hombre, que dice: yo no acostumbro a decirle mi nombre a ningún cliente. Yo le digo otra cosa, lógicamente, para que no la identifique y demás. Pero de pronto ella conoció a este hombre y lo primero que le dijo: yo me llamo Cera. Así es como se llama el personaje, Cera. No Sara, sino Cera. Y le dio el nombre enseguida. Entonces dijo: ¿qué me está pasando? Yo que siempre me cuido de los clientes. Y aquí, cuando lo conoció, enseguida le dijo el nombre, que es un elemento muy importante para evidenciar que se fascinó con la presencia del borracho de este hombre. Entonces, bueno, tiene características propias, pero yo esto que dije en la primera parte lo hago como reparo, porque es verdad, hay una propensión a gustar, a pesar de que es un tema muy árido, que es un tema muy difícil, que eso, lo difícil es que lo hace original. ¿Qué lo hace original? el hecho de que nadie se oponga a que este hombre joven, con inteligente y todo, se quiera matar bebiendo, nadie se opone a eso, y pero buscaron las características propias de una mujer que tenía bajo autoestima, que estaba acostumbrada al maltrato y todo eso, como para aceptar, porque como ser humano ella se lo dice al psiquiatra, es que me he sentido muy sola siempre. Y entonces ella lo que busca es eso, y se dedica a él, lo comprende, no se opone a nada, a no ser cuando ya lo ve que está en las últimas, que propone un médico, porque humanamente eso era lo que se pedía en ese momento, que tratara de salvarlo por el amor que siente con ella, pero ni siquiera eso dura nada. Él le dice, la mira y le recuerda el pacto que tiene ella de no tratar de cambiarlo como alcohólico ni nada. Entonces la película es como, repito, una gran película de amor. Es incluso decíamos el otro día en uno de los programas que la sexualidad o el sexo tiene algo más que placer físico, o sea, tiene funciono, pero además tiene aquella cosa de la caricia, de la necesidad de afecto que tiene el ser humano, y en esta película se pone muy evidente, porque incluso él se lo dice, le dice, yo no soy buen amante, le dice a ella, y o sea que no era, y ella no le exige nada. Hay un momento determinado que le dice, ¿qué sentirán tus clientes contigo? Y entonces le dice, nada. O sea, o le dice a él, no sé, compruébalo. Un poco le dice que compruébalo, porque ella sí quiere hacer el amor con él, pero él está constantemente, él bebe con todo, se lleva incluso cuando ella le dice ven para mi casa, él en el maletín que tiene, él no le cabe todo la botella de bebida que tiene, y bota la ropa para que las botellas ellas quepan, y a veces se está bañando y está bebiendo, no puede dejar de beber en ningún momento, él se va matando poco a poco. Entonces la actuación es genial, porque tú ves cómo va el deterioro, cómo se va deteriorando esa persona, cómo le dan las convulsiones esas cuando ya está en los últimos momentos. Ganó el Oscar, pero yo pienso que aquí hubiese, para mí, de ser jurado, lo hubiese dado el Oscar a los dos. ¿Por qué? Porque ella tiene menos donde agarrarse, y sin embargo hay momentos que tú, sin hablar, esa actriz te está dando todos los sentimientos que están pasando en la situación en que la han situado la vida. Entonces, muy buenas actuaciones. Quizá la música es excesiva. A mí me encanta porque es una música fabulosa, pero me pareció por momentos, y ayer se lo puso a los alumnos y me decían también que creían que la música era excesiva, pero muy buena edición, muy buenas actuaciones, mucha originalidad en el tema escogido y con una lógica aplastante. Y vino a demostrar lo que ya he dicho, que una pieza y la estructura de progresión acumulativa no tiene por qué ser lenta. Y finalmente, de Robert Millán, My One and Only Love. heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. Pues concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes, profesor. Ah, pero se me había olvidado el nombre del actor. Nicolas Cage, que es sobrino de Coppola, que yo decía que lo admiraba mucho, porque no basó toda su carrera en el nombre famosísimo de su familia, sino que se cambió el nombre para actuar. Y eso es algo que habla bien de él. Julio Recalde dice que es una excelente película por el tema, por la edición y principalmente por las actuaciones, tanto de Nicolas Cage como de Elizabeth Shue. Sí, Elizabeth Shue está muy bien, muy bien, muy bien. Yo estoy de acuerdo con esa opinión de... Estos casi siempre son alumnos míos que escriben acá y que me mantienen, están al día de todo lo que pasa en nuestro programa. Por su parte, Mariana Page pregunta que si no es una tragedia. No, no es una tragedia. Es una pieza, como hemos dicho, desde el punto de vista de género, es una pieza. El hecho de que él muera no le da la tragedia, porque la característica fundamental aquí es que no hay bandos en pugna, que no hay oposición a lo que la gente, lo que sería una acción dramática. Todo está caracterizado, pero repito una vez más que la muerte puede suceder en cualquiera de los géneros. Ahora, ¿qué tratamiento se le da a cada uno de ellos? Es lo importante como para juzgar el género. También Rodrigo Ruiz dice que lo que es extraño es que la prostituta no se alcoholizara, ¿no? Que conoce mujeres a las que los esposos le han enviciado. Sí, yo también conozco ese casos así. Pero bueno, esta era la característica, ella no tiene esa tendencia. Ella no bebe siempre con él, ella bebe más con lo que llamaríamos nosotros por cuestiones sociales que porque lo necesita, ella no necesita la bebida. O sea, ella no tiene esa tendencia. Ahí también hay una creencia, o yo creo que no es creencia, que dice que hay personas que tienen más propensión a la adicción que otros. Entonces, bueno, ese puede ser el caso. María Fernanda López dice que es una de las películas de amor que más la han emocionado. Creo que es una gran película de amor, sí. No creo que sea la mejor, pero sí es una gran película de amor. Rogelio Muñoz también participa y dice que la fotografía, la música, la edición tuvieron mucho que ver en el éxito de esta película. Y sobre todo las actuaciones son, sí, todos esos elementos. En cuanto a la música, tengo cierto reparo. Yo creo que hay demasiada música en la película. Se utilizan canciones bellísimas, de la época de que se filmó esta película, pero creo que es excesivo. Es el único reparo que se le puede hacer a esta película. Profesor Fernández, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10. ¿Qué valoración le da esta película? Un 10 rotundo. Es una película como de, para que no se olvide nunca. Amigas, amigos, esto es todo. Y nosotros llegamos al final de este programa de Punto de Giro, una edición más. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.